que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 12 de diciembre del 2018, 12-12 del 2018. Gracias por recibirnos en sus hogares, en los pueblos, en comunidades indígenas, campesinas, zonas urbanas de nuestra América Latina. Y aprovechamos la oportunidad para también enviar en estas Navidades, que ya comienzan las fiestas navideñas en nuestros pueblos, enviar bendiciones poderosas a cada uno de ustedes. Vamos a compartir ya las noticias más destacadas. En Argentina se registra juicio histórico. Dos ejecutivos de la empresa Ford fueron condenados por delito de lesa humanidad. Atención, conoceremos por qué Chile no firmó el acuerdo migratorio de la ONU bajo el argumento político que emigrar no es un derecho. También conoceremos detalles de la designación del nuevo vicepresidente de la República del Ecuador. Iniciamos la emisión de Contacto Sur en Argentina con un juicio histórico. Atención, dos ejecutivos de la empresa Ford fueron condenados por delitos de lesa humanidad. En vivo y en directo con nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Adelante. Gracias, Javier. Buen día. Buenos días, América Latina. Así es, en un juicio histórico, dos ex ejecutivos de la empresa norteamericana Ford fueron condenados por ser partícipes de delitos de lesa humanidad. Se trata de Pedro Mueller y Héctor Sibila, que recibieron respectivamente 10 y 12 años de prisión efectiva en cárcel común por participar del secuestro y las torturas de obreros de la propia empresa hace 42 años, delitos que se cometían dentro de las instalaciones de esta multinacional. En el juicio también fue condenado a 15 años el represor del ejército Santiago Omar Riveros. Carlos Propato es uno de los obreros que con más de 70 años llevó a juicio a estos partícipes civiles de la última dictadura. Así celebró este fallo histórico como un triunfo del movimiento obrero. Una gran euforia, muy contento, un triunfo total para el movimiento obrero que hemos trabajado durante 42 años sobre esta causa buscando justicia, ¿no es cierto? Bueno, llegó el día, estos señores están condenados, estamos esperando que se haga efectiva la condena, esta gente va a ir a cárcel común. Fue un largo juicio y aparte un trabajo, ya te vuelvo a repetir, de 42 años, ¿no es cierto? Y bueno, seguiremos adelante buscando más justicia, ¿verdad? El de Ford no fue un caso aislado en Argentina, sino que en realidad la dictadura fue promovida por estas grandes empresas y las fuerzas represivas trabajaban para ellas. Todo el mundo sabía lo que pasaba dentro de la planta. Había arriba de 200, 300 soldados dentro de la planta. Se había formado en el quincho de la planta, se hizo un pequeño cuartel donde se le daba la nafta, se le daban los vehículos, se le daba de comer, y traía gente de afuera para torturarlos dentro de la planta. Eso lo sabemos porque habíamos hablado con soldados, ¿no es cierto? Y después con nosotros nos torturan dentro de la planta. No es que me fueron a buscar a mi casa y venir un operativo. No, me sacan de mi puesto de trabajo, me torturan ahí. Pienso que ellos hicieron el golpe de Estado. Las grandes empresas para las cuales los grandes capitales que tenían con el Estado. El ejército trabajó para Ford, para estas grandes empresas. Un nuevo día de justicia en Argentina y se lo contamos a toda América Latina a través de Contacto Sur. Es la información desde Farco. Volvemos con ustedes. Y de Argentina nos vamos a Chile. Mucha atención. Líderes mundiales de más de 150 países adoptaron, firmaron el Pacto Mundial por la Migración Segura, Ordenada y Regular. que representa el primer acuerdo global para cooperar entre países y aprovechar los beneficios de la migración y proteger a los migrantes indocumentados. Se considera por parte de estos países que la migración es un derecho. Este pacto ha coincidido con el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero, ¿por qué Chile no firmó el acuerdo migratorio? Carla Mancilla, de Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia, nos informa. Chile no firmó acuerdo migratorio de la ONU bajo el argumento político que migrar no es un derecho humano. Chile se restó de firmar el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de Naciones Unidas, firmado este lunes en la Conferencia Intergubernamental de la ONU organizada en Marrakech, Marruecos. La decisión del gobierno de restarse del Pacto Mundial por la Migración ha sido fuertemente criticada por organizaciones de derechos humanos y de migrantes. Luis Palacios, presidente de la ONG Migrantes de los Ríos, manifestó que el gobierno desconoce la condición de dignidad humana de las personas migrantes, ya que en la última sesión de las Naciones Unidas se había comprometido a suscribirse al pacto, el cual finalmente no firmó. Se han venido de alguna u otra forma manifestando ciertas políticas, ciertas medidas administrativas que van dirigidas a desconocer precisamente la condición de dignidad humana inherente a las personas migrantes, estableciendo severas limitaciones para el proceso de migración. De hecho, pero igualmente nos sorprende porque en la última sesión de Naciones Unidas, en el Pleno de Naciones Unidas, el presidente Piñera se había comprometido a suscribir precisamente este pacto. Y ahora resulta de forma sorpresiva que deciden no hacerlo. Suscribirlo implicaría que Chile se compromete con los estándares internacionales en materia de derechos humanos respecto a la migración. El subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, declaró que el Pacto Mundial Migratorio tenía varias inconsistencias, que no respondía a la política que el gobierno impulsa en temas de migración y que para el Ejecutivo migrar no es un derecho humano. Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional en Chile, manifestó que esta es una mala señal que da el país para abordar el fenómeno migratorio. A nosotros nos parece una muy mala señal. El Pacto Global de Migraciones, si bien incluso desde nuestra perspectiva tiene algunas falencias, era una oportunidad súper importante de que los estados puedan llegar a ciertos acuerdos comunes para abordar el fenómeno migratorio, que es algo que ningún Estado puede manejar por sí solo, y que ese acuerdo incluía ciertos estándares de derechos humanos. Entonces, que Chile tome la decisión de restarse del pacto es una señal en sentido contrario, es una señal de excluirse de estos acuerdos globales, siendo además que Chile durante todo el proceso de negociaciones había sido un participante activo y favorable en las negociaciones. Entonces, además, una decisión muy sorprendente y que esperamos que se revierta. El Pacto Mundial fue aprobado por 150 países y tiene como alguno de los objetivos adoptar medidas para evitar la trata y tráfico de personas, evitar la separación de familias, el uso de detención de migrantes solo como última opción y reconocer los derechos de los migrantes irregulares a recibir salud y educación en sus países de destino. Para Contacto Sur, informó Carla Mancilla, Radio Universidad Austral de Chile. Y Ecuador tiene nuevo vicepresidente. ¿Cómo fue la designación de este funcionario en medio de elogios, pero también de una polémica? Vamos con Felipe Mosquera, de nuestra asociada Corape. Amigos y amigas de Contacto Sur, desde Ecuador les informamos. La Asamblea Nacional eligió con 94 votos afirmativos a Otto Sonnenholzner como nuevo vicepresidente de la República, tras la renuncia de María Alejandra Vicuña, quien enfrenta un proceso por supuestamente cobrar parte del sueldo de un ex asesor para un movimiento político cuando fue legisladora. Así, el nuevo vicepresidente, en su primer discurso, señaló la importancia de volver a recuperar la confianza en las instituciones. En un momento clave para la democracia, para la ética, para la recuperación de la confianza en las instituciones y la confianza en las personas. Y esto último debe ser lo primero. Tenemos que volver a creer, tenemos que volver a confiar, porque les garantizo que si así lo hacemos, vamos a salir adelante. Sin embargo, su designación no estuvo lejos de la polémica, como lo señaló la asambleísta por la Revolución Ciudadana, Lira Villalba, quien denunció públicamente a los tres integrantes de la terna y al mismo Sonnenholzner.